Polémica Podcast. Por Carlota Bárcena. Bueno, bienvenidos ya al último programa de este año, 2024. Ya van 43 programas, así que hoy tenemos un programa bastante interesante con Kenia y Fernando Ferrao, que nos van a hablar del las Américas Surf Pro, que fue una competición que hubo ahora a final de año en Tenerife. Y luego habrá también una parte en la que Tony Bat nos va a hablar sobre lo nociva que es la pesca de arrastre. Y acabaremos hablando del Gran Campeonato de las Grandes, del EDI, que se celebra en Hawái. Bueno, pues tenemos hoy en Oceánica Podcast a Kenia, que es una surfista pro de Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. ¿Cómo empezaste a surfear? ¿Cuándo? No tengo un recuerdo muy claro, pero mis padres me dicen que por mi quinto cumpleaños pedí una tabla de surf. Y bueno, pues me la regalaron. Yo creo que me llamaba la atención ver en Tapia pues a la gente surfear. Y dije, pues yo tengo que probar esto. Y pues nada, por eso, en mi quinto cumpleaños me regalaron la tabla. Y me dicen que la primera vez que me empujaron ya me puse de pie. Y que le decía a mi padre que esa tabla, que era de espuma, de corchopán, con las que se aprende, que ya no la quería, que yo quería la suya para poder girar. ¿Y qué ola recuerdas que fue la mejor de tu vida? Pues la verdad que pillé olas muy buenas, pero así recientemente en el Campeonato de las Américas, hace una semana y media, pillé una ola muy muy buena en la final que me dio la victoria, y pues así que recuerde ahora, diría que esa. Que además quedaste muy bien, ¿no? ¿En qué categoría estabas y demás? Cuéntame un poquitín del ambiente, las olas que había, el rollo, las competidoras. Pues ese campeonato a mí me gusta mucho porque es un campeonato en el que hay olas muy buenas. Además, este año nos cuadraron condiciones impresionantes. Pues el ambiente muy guay porque todas nos conocemos y pues hay un muy buen rollo. Y la verdad que esta vez me fue muy bien porque conseguí la victoria, como te dije, y muy contenta porque competir con esas condiciones y olas perfectas, pues al competidor pues nos motiva más. ¿Y qué tal las competidoras? ¿Quiénes andaban por ahí? ¿Cómo quedaron los resultados? Hazme ahí un poco de periodista, ¿cómo quedó un poco todo? Pues yo quedé primera, luego en segunda posición quedó Carla Morera, que es una niña muy joven, que viene, la verdad es que pisando muy fuerte, y luego Sol Borelli, y en cuarta posición Laine Fernández. La verdad es que fue una final muy muy disputada, porque las otras tres finalistas tienen un nivel de surf muy alto, entonces pues eso mola, una vez que llegas a la final, poder competir contra gente que tiene nivel y ver que puedes llegar a ganar. ¿Y estaba bien montada la competición o qué? Sí, las instalaciones y todo muy bien. Había pues sitios para comer, sitios para pedir, para beber, e incluso exposiciones de tablas, tiendas que vendían pues pulseras y cosas así, y luego la zona de competición, que estaba muy bien, y también pues desde ahí podías ver el campeonato. La gente que no competiese y que iba a ver el campeonato tenía también un sitio para estar. ¿Y cómo haces para compaginar los estudios con...? Porque tú exactamente qué edad tienes, que probablemente igual no lo saben los oyentes. ¿Cómo haces para compaginar eso, los estudios con la competición? Yo tengo ahora 17 años y estoy en segundo de bachiller y pues mi instituto, tengo la suerte de que me ayuda mucho cuando viajo, tengo campeonatos para poder compaginar el estudio con el sur, al igual que cuando tengo algún entrenamiento, pues también me facilitan mucho las cosas en el instituto y eso la verdad que se agradece porque cuando faltas mucho a clase y pierdes muchos días, pues cuando vuelves que te puedan ayudar y facilitar las cosas, pues es mucho mejor. ¿Y cómo entrenas para...? Porque ahora las chicas jóvenes, la verdad que el nivel subió mogollón de cuando, bueno, de chicas que somos mayores y demás. Pues en su día, una vez entrevistando a Ariana Ochoa, lo hablaba ella, que las chicas jóvenes, pues eso, que como que hay unas nuevas formas de entrenar y demás y que estáis pisando súper fuerte. Sí, la verdad es que, bueno, yo, Ariane me incluiría en ese pack de las chicas jóvenes, pero por detrás mía también hay otras cuantas que vienen, la verdad es que pisando muy fuerte. Y sí, pues haces un entrenamiento, yo lo que hago es un entrenamiento físico 5 días a la semana y luego más el surf que haga. Por ejemplo, hago 3 días de cardio y 2 días de fuerza. Y después, pues surfeo, si puedo, todos los días de la semana. Y si no, pues lo voy compaginando según vaya pudiendo. ¿Y tú dónde entras? ¿Dónde entras más? Pues normalmente suelo surfear en Tapia, Peñarronda. A veces nos movemos un poco hacia Barreiros, que es Galicia, o Frejulfe, aunque es una playa un poco más de verano. Pero normalmente Tapia y Peñarronda. ¿Y de sitios de fuera, qué es lo que más te gusta? ¿O viajes así, surf trips que recuerdes que te molaron bastante? Pues yo diría que Lanzarote es un sitio que me gusta mucho surfear porque, bueno, allí está uno de mis entrenadores, José María Cabrera, y son olas que me gustan mucho porque son olas con potencial, hay variedad izquierdas, derechas, son olas de roca, no como aquí en Asturias que son pues olas de arena que no sabes si la corriente está en un lado, el fondo se mueve. Y pues eso, yo diría que uno de mis sitios favoritos es Lanzarote. ¿Y de fuera de España? Pues fuera de España, Francia, Hossegor, Cabretón y todo eso, y olas muy buenas. Y este año como pude ir al Mundial, me clasifiqué para ir al Mundial, y que fue en El Salvador, y la verdad es que hay una gran diferencia del mar de allí al mar de aquí. El mar de El Salvador, bueno, el Pacífico, tiene mucha más fuerza y las olas pues son mejores, el agua está caliente y bueno, eso facilita el poder entrar todos los días al agua. Está guay, está guay. ¿Cómo ves el futuro en el surfing y en general, vaya? Pues ahora actualmente la temporada esta ya se terminó y ahora es momento de volver a entrenar, ponerse otra vez al día con todo y pues el año que viene pues poder clasificarme para ir al Mundial y luego pues intentaré hacer el circuito Pro Junior, que es el europeo, el hacer el europeo junior. Hacer algún QS y luego pues el circuito nacional, tanto Open como mi categoría. Porque bueno, habrá gente que no esté muy familiarizada con la competición, estas competiciones que hablas, tanto en Europa, bueno, sobre todo las de Europa y demás, ¿cómo, dónde son y cómo está la cosa? Pues las competiciones de Europa hacen un circuito que son, creo que son 5 competiciones. Y son en distintos sitios, por ejemplo, la primera es en Marruecos y después este año la verdad es que tenemos los españoles bastante suerte porque las van a hacer quitando la primera que sea en Marruecos, el resto van a ser por España, por el norte, hay en Galicia varias y luego quieren hacer una en Gijón, así que para nosotros pues mucho mejor porque estar en casa ¿Y pues... cuándo va a ser la de Gijón? Que bueno, Oceánica Podcast se graba en Radio Crash, que está en Gijón, ¿eh? Pues creo que es en noviembre, todavía no están las fechas estimadas porque como el mar varía y las condiciones cambian, pues, pero yo creo que va a ser en noviembre o por ahí. Y bueno, cuéntanos un poco tus redes sociales para que la gente te siga. Pues Kenia Surf Tapia. Pues nada, muchas gracias por estar en Oceánica Podcast y nada, que siga yendo bien poco a poco ahí, dejando Asturias bien en los mundiales y en todos los sitios. Muchas gracias por llamarme vosotros. Estamos escuchando a Landon McNamara, Don't Go Away, que es el ganador del Eddie de este año. When those days are long and the nights are cold, who's gonna keep you warm? Well, I want you in the daylight and I want you in my moonlight. I just want you by my side. And I want you with the sunrays and I want you when I stargaze. I just want you by my side. And I don't want you to go away. Said I don't want you to go away now. Said I hate when you just can't stay. So won't you come back my way? Say come back my way. Say come back my way. Island hopping and I ain't stopping till I reach my paradise with my island girl, where the thoughts are pure, waves are mean, and the vibes are nice. Other people, if I play with a smile, and it's so easy to just get away. Escape from now, we're gonna leave this town, country bound, with our beauty surrounds. I don't want you to go away now. Did I hear when you just can't stay? So won't you come back my way? Come back my way. Come back my way. I said not come back my way. I said not come back my way. I said not come back my way. Carlota, muy buenas a ti y a todos los oyentes de Oceánica Podcast. Estoy encantado de volver a estar aquí. Creo que participé en el primer episodio del podcast y andas ya cerca de los 50 capítulos, así que te quiero dar la enhorabuena. Estoy muy contento de estar aquí porque en esta ocasión es por un motivo muy, muy especial para mí. a raíz de haber quedado tercero en el campeonato de Europa Master, de mayores de 50 años en este caso, que era. Enhorabuena, Fernando, Fernando Ferrao, estamos escuchando un audio que le habíamos pedido para que nos contara un poquito más sobre la competición. La categoría en la que participé y la verdad que ha sido una gozada. Llevaba tiempo apuntándome a los campeonatos de España de mayores de 35, claro, yo ya tengo una edad, como os acabo de desvelar, más de 50, y llevaba, bueno, en 2019, si no me equivoco, quedé campeón de Asturias de mayores de 35 años, y eso me dio la posibilidad de ir a clasificarme directamente al campeonato de España de mayores de 35, y me animé a participar, y quedé quinto, a las puertas de la final, y en ese momento decidí iniciar un camino que no sabía que me iba a llevar hasta aquí, y espero que mucho más lejos, que es el de prepararme para ver cuánto podría de mejorar, ¿no? Si, ¿qué pasaría si me preparo bien y lo doy todo? Algo que en verdad no había hecho nunca, porque en mi época de competidor, yo empecé a surfear en el 90, ya un poco de mayor, yo iba a cumplir casi 16 años el verano que empecé a surfear. El primer campeonato lo gané en el 95, va a ser ahora 30 años precisamente, pero nunca participé en categorías junior ni cosas así, y de aquella no entrenábamos, ¿vale? Nuestro entrenamiento era surfear, ver vídeos de surf para ver a los pros, como decíamos nosotros, a los surfistas profesionales, y aprender de ellos, y luego en las competiciones que participábamos, pues también cuando íbamos fuera o venía gente de fuera, nos fijábamos pues en los mejores, pero nunca en verdad hicimos, yo en mi caso hablo por mí, ninguna preparación extra. No recibí clases de surf de nadie, por supuesto que ya no era fácil que encontrar ningún entrenador, y ni siquiera hice una preparación física extra. Yo hacía solo surf y surfing. Y en este caso, a raíz, ya os digo, de esta victoria en el Campeonato de Asturias en 2019 y ese haber quedado quinto en el Campeonato de España de mayores de 35 años, que es igualaba mi mejor resultado en el Campeonato de España Open en 2002, que quedé quinto en categoría absoluta, dije, ostras, si quedo quinto aquí viniendo, ¿no? Como quien dice, ¿hasta dónde podré llegar si entreno? Parecía un punto de partida lógico y decir, bueno, si entreno quedaré mejor. Pues entrenando, fui a otros tres campeonatos más de España de categoría de mayores de 35 años y nunca pasé del quinto puesto. Me quedé a las puertas en semifinales las otras tres veces. Una vez sí que estuve muy muy cerca, estaba prácticamente clasificado a un minuto de acabar la semifinal, pero entraron un par de olas que me dejaron otra vez fuera de la final. Y este año me apunté al campeonato de Europa Master, que se celebró en Tenerife, en la playa de las Américas, a primeros de diciembre. Este campeonato cuenta con categorías ya más amplias, lo que me permite surfear con surfistas más de mi edad, ¿vale? Para que nos entendamos. Y en la categoría de más de 50 años fue en la que participé. El campeonato, la verdad, que tenía una ventana de tiempo de lunes a viernes, y con las previsiones que hubo lo tiraron el lunes entero, hicieron todas las mangas que pudieron, teníamos olas bastante chulas, la serie por la cabeza, así para que me entendáis, un poquito movido pero bonito, y ahí tuve opción de entrar en muchas mangas porque aproveché y participé también en la categoría de más de 40 años, donde logré pasar una ronda y hacer otra segunda manga, lo que me dio más conocimiento de la ola y también un poco ir viendo las puntuaciones de los jueces por dónde iban. Ese mismo día entré a última hora en la primera ronda de mayores de 50 años, pasé mi manga y al día siguiente, el martes, se celebraron las semifinales y las finales. La semifinal para mí fue un momento muy, muy, muy potente emocionalmente, porque no había pasado, como os conté, de semifinales en todos estos campeonatos de España que llevo intentándolo. Sí que en los de Asturias, a partir de 2019, volví a ganar el año pasado mayores de 35, el año 2023, que creo que soy el mayor, sin duda, que lo ha logrado con casi 49 años, en categoría de más de 35. Y este año quedé campeón de Asturias en mayores de 45, ¿vale? Pero en un campeonato nacional me había quedado siempre las puertas en las semifinales. Con lo cual, el momento de la semifinal fue para mí muy, muy importante. Me enfrentaba otra vez a la barrera, ¿no? A esa barrera que se me resistía de pasar. Y las condiciones del mar habían bajado, las olas eran más pequeñas que el día anterior, no estaba tan bonito, con lo cual las puntuaciones que estábamos consiguiendo no fueron muy altas y la distancia que tenía con los otros competidores era corta. Enseguida me puse un poco en ventaja con la primera ola, saqué un 4,5, que fue una de mis mejores olas. La verdad que me decidí estar activo porque las condiciones eran un poco peores y no era fácil saber cuál es la mejor ola, ¿no? que te podía dar. El conocer la rompiente, en este caso un fondo de lava, ¿no? De roca, con sus características y su personalidad. Todas las olas tienen su personalidad, las de roca tienen una personalidad más marcada y los que conocen la ola saben un poco más. Como yo no había surfeado mucho en esa ola, prácticamente nada, solo una vez y en este campeonato, pues decidí estar más activo porque no sabía qué ola iba a ser la buena, y de hecho me salió bien la jugada porque la primera ola que cogí fue una de las buenas. A partir de ahí los demás fueron haciendo puntuaciones y yo me fui manteniendo en el segundo puesto, y nada, cuando quedaban 2 minutos para el final, ahí ya empiezas a acordarme, ¿eh? Me acordé de aquella semifinal del Campeonato de España, que a 50 segundos del final entraron 2 olas que me dejaron fuera, y la verdad que estaba, por un lado, bastante acojonado, ¿eh? Si me permitís la expresión. Por suerte esas olas no vinieron, yo cogí alguna más y ya en la orilla sonó la bocina, bueno, en la orilla, y al final de la ola, que no es la orilla, que queda un trozo para salir, sonó la bocina y en ese momento se me juntaron muchas cosas, todos esos momentos pasados, todos los entrenamientos y fue una mezcla entre alegría y emoción, ¿no? Que estaba ahí medio llorando. Es la hostia, porque llevaba casi 4 años preparándome, como os he dicho. Empecé a entrenar a boxeo en el grupo hace 3 años, 2 días a la semana. Empecé a tener ayuda de una psicóloga, que es amiga mía, para lo que es la preparación mental, que ha sido muy, muy importante y muy fundamental. Voy con regularidad a un masajista 2-3 meses, cada 2 o 3 meses, para que me ponga ahí a punto, porque el cuerpo va resintiéndose, ¿vale? Fisios también que me han ayudado. Ha sido todo un proceso largo y en ese momento es como que se te junta todo y la alegría y el lograrlo por fin, ¿no sabes? Después de tantos años intentándolo, fue un subidón, ¿eh? Y luego verme en esa final con 3 pedazos de cracks, con Jorge Inver, un referente cuando yo empezaba a hacer surf, 6 veces campeón de España absoluto, un referente en Europa, llegó a quedar noveno amateur del mundo. O sea, era como el Tom Curren de España, ¿eh? Era el referente que teníamos. Quedó subcampeón del circuito europeo profesional, bueno, ganador del Pantin, o sea, un mega crack. Dani García, no sé cuántas veces campeón de España, no sé cuántas veces campeón de Europa en categorías máster, ¿no sabes? Un competidor durísimo, que lo da todo. Y luego teníamos a Eduardo Acosta, 2 veces campeón de Europa de mayores de 50. O sea, y ahí estaba, como digo yo, un paisano del polígono de Pumarín, que había llegado a ese pedazo de final y no podía estar más contento, pero no me conformaba, ¿vale? Que estuviese en ese sitio, sabía que tenía que darlo todo. Y mis intenciones para la final era ir a ganar, o sea, no, nunca la había visto más gorda, vamos a decir. Lo que no puedo es conformarme, mi objetivo es ganar y para eso me preparaba. Como me decía la gente, ¿pero qué vas a ganar? Digo, no, no puedo ir a otra cosa. Si no vas mentalizado para la victoria, ¿cómo vas a ganar? Es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que muchas veces no queremos darlo todo para ir a ganar y parece que lo usamos como una tirita, una venda, ¿no? Que ponemos antes de la herida. Bueno, así si pierdo no pasa nada. No, lo siento, yo estoy dándolo todo. Me meto unas sesiones, ya os digo, de entrenamiento en físico, cada 2 días a la semana. Estuve también dando clases con monitores, como os había dicho que no había hecho en el pasado, ahora sí lo hice. Todo eso con el objetivo de ganar, ¿vale? Y cuando llegué a la final y empezó la manga, dije, yo voy a hacer todo lo posible por ganar. Y así me lo planteé. Estaban las condiciones mucho peores y volví a jugar mi baza de coger muchas olas. Seguramente hubo un par de momentos que debería de haberme aguantado un poco más y poder haber esperado, pero fui a por todas, y fui a por todas tanto que hubo una ola en mitad de la final que me dio para hacer una maniobra con velocidad, y fui a por todas a hacer un derrape para tratar de sacar con una sola maniobra la máxima puntuación y no la acabé por un pelo. Acabó picando un poco la tabla y ahí sabía que tenía muchísimas opciones, si llego a sacar el giro, de ponerme incluso por delante. Aún así no me fue cuadrando bien, se fue intentando, fui bajando a quedar en el cuarto lugar, y cuando quedaba un minuto me vino otra ola, parecida a estas que os describo, de con un cierre pero más pequeñita, y lo mismo, digo, voy a buscar el derrape, hacer el giro fuerte que solo me da para una maniobra, y en este caso la ola un poco más pequeña me dio la puntuación para escalar al tercer puesto y quedarme al final a 0,76 del segundo, con lo cual para mí fue una recompensa y un éxito súper grande. Ya os digo, verme con esa gente en el podio, que 20, 30 años atrás eran ídolos de los que salían en las revistas, y ahí estaba un paisano del polígono de Pumarín, ahí arriba con su trofeo, muy contento. Y de todo esto, lo que saco también es las ganas de seguir. O sea, ahora ya he olido el olorcillo de la victoria, ha estado cerca, he olido el pastel y quiero más. Y entonces mi objetivo para el año que viene es seguir intentándolo. Parece ser además que se van a estandarizar estas categorías, el campeonato del mundo que se celebró este año en El Salvador, ya hicieron mayores de 40, mayores de 50, mayores de 60, y eso también me permite tener más posibilidades que en la categoría de más de 35, que cada vez se va entrando gente pues más joven. Y claro, el físico, alguien que tiene 15 años menos en estas edades, se nota. Así que con más ilusión y más ganas. Esperemos que el campeonato de España este año ya lo hagan de más de 40, de 50, incluso de 60, para que todos compitamos un poco dentro de un rango de edades similares y poder prepararme de este modo para el campeonato de Europa del año que viene. Y no dejo de soñar con poder ir al campeonato del mundo algún día, porque si quedas el primero, es lo que te tocará, que te lleven al campeonato del mundo. Y no tengo prisa. Creo que he sido el surfista de más edad en quedar campeón de Asturias, que lo logré con casi 33 años. Como os dije antes, soy el surfista sin duda de más edad que ganó el campeonato de Asturias de mayores de 35 con casi 49. Y si quiero campeón del mundo con 100 años, me valdrá, me habrá merecido la pena. Así que este es mi planteamiento y mi objetivo, como así lo deseo para tu podcast, Carlota, que ojalá te dure muchos años y podamos seguir viéndonos. Gracias por tu invitación y es un placer estar aquí de nuevo. Gracias. Pues muchas gracias a este gran cajuna, Fernando Ferrao, y vamos a escuchar a Lambrínigo. Stay. Bueno, pues muchas gracias a Fernando Ferra por el audio, por contarnos ahí su experiencia. Y ahora vamos a volver a tener a Tony Bat en el programa, un oceanógrafo que surfeó a las grandes y nos va a hablar de un evento que hubo en Madrid respecto a la pesca de arrastre. Estoy en Madrid para entregar 200.000 o 205.000 firmas contra la pesca de arrastre, y estuve ahí. El evento fue organizado por Patagonia y también dos ONGs, Oceana y Client Earth. ¿Qué es la pesca de arrastre? Bueno, utilizan barcos muy grandes para arrastrar redes enormes hasta igual 2, 3, 4, 5 kilómetros de largo por el fondo del mar, y lo que hace es recoger todo lo que hay en el fondo, sedimentos, plantas, peces pequeños, peces grandes, mamíferos, tiburones, pulpos, y la mayoría de las cosas que recogen no utilizan. Sí, además este tipo de pesca de arrastre está prohibida en 87 zonas del Atlántico y en España está regulada y limitada actualmente, así que bueno, a ver si lo cambiamos. Y esto es fatal, claro, para el medio marino, incluso produce emisiones que aumentan el calentamiento global. En concreto, una emisión a la atmósfera de 370 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año. Y es que además también se puede sustituir por otras técnicas de pesca mucho más sostenibles, como los lazos, los cerqueros, los palangueros, las redes de enmalle. Entonces, luego también, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores? Pues según Oceana, pues obviamente elegir los alimentos de origen marino pescados de forma artesanal y que respeten el medio, ¿no? O sea, elegir lo que consumimos. Y si las especies que consumes solo se pescan por pesca de arrastre, pues igual tienes que valorarlo, ¿no? Porque no vives solo en el mundo. De hecho, por un kilo de salmonete pescado por pesca de arrastre se devuelve al mar 1,5 kilos de otros peces no deseados y obviamente pues ya muertos. Bueno, vamos a seguir escuchando a Tony. ¿Por qué es malo? Bueno, pues la pesca de arrastre es bastante malo porque lo que hace es pescar muchas cosas que no se utilizan. Se llama en inglés bycatch, y hasta 80% de lo que pesca del fondo del mar no está utilizado. Entonces, esto es muy poco eficiente. Luego, una cosa muy importante, lo que hace es quitar o dañar o destruir todo lo que hay en el fondo del mar. Y esto puede ser cosas que afectan el cambio climático. Por ejemplo, los sedimentos y las plantas, lo que se llaman las praderas marinas, son importantes sumideros de carbono, y si quitas esto del fondo del mar, pues hace dos cosas. Primero, elimina el sumidero de carbono, entonces menos CO2 está absorbido por el mar, y luego otra cosa es que libera CO2 o carbono. Y esto no se sabe si llega mucho de esto a la atmósfera, pero lo que hace es cambiar la acidez del océano y se convierte el CO2 en ácido carbónico, lo que destruye, lo que cambia todo el equilibrio en el mar. Incluso lo más famoso es que hace mucho daño a los arrecifes de coral. Otra cosa que hace mal es que los barcos son muy grandes y toda la infraestructura de la pesca de arrastre está calculado que usa más o menos como 4 veces más combustibles fósiles que la pesca en escala más pequeña. Otra cosa que hace es perjudicar mucho los pescadores más pequeños, los pescadores de escala pequeña, sobre todo los que pescan cerca de la costa. Y esto es como una competencia que no es justa. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, primero vamos poco a poco. Al final lo que nos gustaría sería que desaparezca por completo la pesca de arrastre, pero bueno, vamos poco a poco para no asustar a la gente. Entonces, primero, la pesca de arrastre no debería hacerse en áreas protegidas del mar, pero todavía se hace. Entonces, buscamos una prohibición real de la pesca de arrastre en las áreas protegidas, incluso en aguas cerca de la costa. Luego, lo que pedimos, esto te va a parecer un poco absurdo, pero hay mucha gente que hace pesca de arrastre gracias a las subvenciones de los gobiernos. Entonces, pedimos que quiten las subvenciones de dinero público a la pesca de arrastre en la Comunidad Europea. Pues muchas gracias a Tony Bat por todo lo que nos estuvo contando sobre esto. Esperemos que nos mande más audios hablándonos de más cuestiones que le preocupen. Y ahora os iba a hablar un poco de Eddie Aoki, que nació en Hawái en 1946 y falleció en 1978. Es un surfista y guardacostas que ganó varios premios, como el Duke Kahanamoku Invitational Surfing Championship en 1977. Y bueno, pues ahora estuvo en el XXL Big Wave Invitational Waimea Bay. El Eddie Aoki fue esta competición que hubo ahora, ¿no? Del 14 de diciembre al 13 de marzo, aunque bueno, las olas grandes entraron ahora y ya finalizó con un ganador que es Landon McNamara, como antes hablábamos de él. Pues vamos a escuchar un poco sobre la competición y unas palabras de él y finalmente una canción. Stay up late and rise up early to what the morning do. The sun is shining, so I'm on my way trying to find something new. Even when I'm lost, I'm knowing right where I'm going. Well, life's an ocean, ocean of emotions, and I'm just floating. 'Cause I'm in the deep water and I gotta get away. 'Cause you know I'm in the deep, deep water, searching for my getaway. Yes, I'm in the deep water and I gotta get away. 'Cause you know I'm in the deep, deep water, searching for my getaway. Ocean of emotions, better learn to swim. Got so many of them, gonna fall victim. Good riddance, 'cause y'all know it's all fun and games and fun. Until I utter fun and throw the world's going down. So I learn to fly, they don't appreciate the life till it's time to die. Really, really wonder why we even try. For the pain, for the love, or just for the high. 'Cause I'm in that deep water and I gotta get away. 'Cause you know I'm in that deep, deep water, searching for my getaway. Yes, I'm in that deep water and I gotta get away. 'Cause you know I'm in that deep, deep water, searching for my getaway. I'm in that deep water and I gotta get away. cause y'all know I'm in that deep water, searching out for my getaway. Cause y'all know I'm in that deep water, and I gotta get away. Cause y'all know I'm in that deep water, searching out for my getaway to my higher place. With waves up to 50 feet, the Eddie Aikau Big Wave Invitational brought the best surfers out into the water and thousands to Waimea Bay to watch this incredibly rare event take place. And today's big winner, Landon McNamara, son of Liam McNamara, who's the contest director. Now we have team coverage of the 11th Eddie Aikau Big Wave Invitational. But first, let's check in with sports director Rob DeMello with the highlights. Rob. Hey, Gina, for just the 11th time in the 40-year history of the Eddie Aikau Big Wave Invitational, as you mentioned, the Bay called the day for an epic running in the most iconic and prestigious surf event in the world. It was an incredible scene for a memorable Sunday in the Aloha State as more than 20,000 spectators made their way to the Bay. 40-plus foot waves delivered some epic wipeouts and awe-inspiring rides all day long. At one point, it looked like defending champion Luke Shepherdson could very well become the first ever two-time winner of the event and go back-to-back because he had an awesome ride in the very first heat of the day. But as the day went on, another North Shore legend would seize the moment as Landon McNamara had a three-wave total score of 135.8 thanks to that 50-pointer for the history books, finishing ahead of fellow Hawaii surfers Mason Ho and Billy Kemper. McNamara, a musician that reached number one on iTunes, tops the charts in surfing's biggest tournament, a giant amongst giants, an emotional Landon McNamara spoke with our Nikki Schoenfeld after becoming the 11th all-time winner of the Eddie. I'm in shock. I'm still in complete shock. Crying and then sitting in the feeling and just really, it's kind of a feeling like what now, you know, like when you work your whole life for something and then it happens. I don't know. Since you were how young have you been wanting to not just be in the Eddie, but just to win? I mean, since the first ones I ever watched, when I was about like 8 years old or something like that, I got the big wave bug around like 13. And from then till now, I've put in a lot of hours on a lot of swells out here with this specific moment in mind. And it happened. Like, the ultimate dream to reality situation. I'm tripping, but so grateful. Just grateful. This is life-changing stuff, you know? But beyond, it's just, it's what we dream of. And to see, like, I look at all of me and my friends as the underground, you know? And from underground to the crown is, I mean, we did it. From underground to the crown. Now for much more coverage, including some of the epic clips from throughout the day and to relive the action, which includes the option to watch a replay of the entire broadcast. Better Bueno, pues feliz año a todos los oceánicos y oceánicas, que tengáis muy buenas olas, muchas gracias por escuchar el programa. Ya sabéis que queda disponible en Spotify y en la web de Radio Crash y el blog de Radio Crash, y seguidnos en las redes, ¿vale? Oceánica Podcast para Baja Surf.